Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos acá arrancando desde el puente. Juan, recién te estás sentando. ¿Qué te pasa? Ya es tan tarde hoy, querido. ¿Qué tal? Perdón, permiso. No, lo que pasa es que vengo de dar clases. Yo termino 8:30, pero hoy un padre llegó a las 9 y usó de mi tiempo a su manera. Y me pone mal cuando la gente usa... Y de nuestro tiempo también, ¿no? Sí, usan mi tiempo, pero está bien, no pasa nada. ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Más o menos, no voy a hablar, tengo miedo. Me asustás. ¿Cerraron el portón? ¿Activaste la alarma? Hoy vine enrejado. ¿Soltaste al perro? Che, ¿prendieron la luz de afuera? ¿Estará bien cerrado el portón? Ese chico ya nos pasó dos veces por acá por la puerta, ¿eh? ¿Cerraste bien? Che, escuché un ruido. ¿Está cerrado el portón? Me avisás cuando llegas, ¿no? ¿En qué barrio queda eso? Cuando llegas, avísame si te abro la puerta. ¿A qué hora llegás? ¿Con quién salís? Si tocas el timbre 3 veces, llamo a la policía. Bueno, parece que hay mucho miedo hoy, ¿eh? ¿Pero cerraste bien el portón? Ahora me voy a fijar. ¿Me asustás? Tengo miedo. Tengo miedo, nene. ¿Pero activaste la alarma? Bueno, justamente vamos a hablar... ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué puede ser? A ver. De las alarmas. Exactamente. De los portones. De los portones automáticos. ¿De las rejas? Tampoco. ¿Lucio? De los cerrajeros. Qué tema. Portón. El portón. Es un portón extraño. Es un portón dale. Sexy. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del miedo, que es el tema del día. Y había unas consignas, no sé si alguien las quiere... leer para que la gente pueda comentar en www.labemba.com.ar, que es donde se escucha en vivo el programa, y después repetidos los pueden escuchar en el blog del puente, que es espaciocultural.puente.blogspot.com, que muy bien subió todo Julieta con una mínima descripción del programa. Bueno, vamos a la consigna del día. Va, consigna no, le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Odiamos la palabra consigna. La pregunta así que número uno. Queremos que charlen con ustedes y nos digan ¿cuáles son los miedos que no los dejan ser? Bueno, dale, decí la consigna. ¿Cuáles son los miedos que no los dejan ser? Sí, la idea era ilustrar un poco acerca de este tema del miedo, que podemos dividirlo, al menos yo, en dos partes, ¿no? En los miedos individuales y en los miedos sociales. Los miedos hacia uno y los miedos hacia el otro. También podemos dividirlos en miedos impuestos y miedos ingenuos. Miedos heredados. A mí lo que me gusta de los miedos, por lo menos de los míos, es que no son racionales. Son miedos y me da miedo eso. Tengo un ejemplo, porque me miraron acá y se rieron. Mi hermana tenía miedo, nadando en la pileta con los ojos cerrados, que se la coma un tiburón. Era una pileta, pero era la sensación de que te pueden morder o de bicho. ¿Había tiburones ahí? No. Pero por eso, que no es racional, que no tiene que ver con nada exactamente, pero ella tenía ese miedo. Y bueno, son diferentes tipos de miedos que nos van quedando, vaya a saber quién, ¿no? Lástima que no tenemos ningún psicólogo hoy para que nos explique. Acá Nico está mostrando el premio que le fue otorgado a La Bemba, el premio Susini. Es muy lindo. Si quieren verlo. Acá está. No, si quieren verlo, está en el Facebook de La Bemba. FM La Bemba, está todas las fotos del premio que se entregó el miércoles. Nos sacaremos una foto después. A ver, pasamelo, y la subiremos. Déjamelo tocar. Premio. Qué lindo que está. Tócalo, vení. ¿Te gusta? Acariciado. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, vamos a hablar del miedo. No apretes. Vamos a hablar del miedo. A mí un poco de miedo. Pero cuéntame tus miedos irracionales. ¿Te lo vas a quedar en la mano, miedos? Javi? Sí. ¿Por qué quiere contar los suyos? No, si no, me lo contás después, pero pensalo. No, yo puedo contar un miedo que tengo. A mí, miedo que tengo en general, no sé si tan irracional, es a la soledad, un poco al quedarse solo, ¿no? A mí eso es algo que me da miedo, fuera de chiste. Claro, que es más una incertidumbre también que un miedo, ¿no? Yo le tengo miedo a la muerte propia y de la muerte de los seres queridos. Entonces no te des vuelta, Julieta. No, me doy vuelta todo el tiempo. Que vos hablabas de... Bueno, ¿qué pasó? Estamos desbarrancando de entrada. Perdón, ¿no era el miedo el tema? ¿Qué pasa? Después también tengo miedo cuando cruzo la calle. Me da miedo. Todo el tiempo tengo miedo que me pisen. Yo tengo un poco de miedo de los dos. Yo creo que lo peor no es la muerte, sino morir en soledad. ¿No? Es como algo. Puedes estar con Juan. Claro, de última nos morimos juntos si querés. Yo si me muero con Lucio no tengo más miedos. Perfecto. Sí, a mí me pasa que le tengo más miedo a lo conocido que a lo desconocido. ¿A lo conocido? Sí. A mí al revés. Yo le tengo miedo a cambiar. Yo le tengo miedo a lo desconocido. No, yo lo desconocido, bueno. Por lo general, hablando en serio, lo que provoca miedo es lo desconocido. Y es bueno, la incertidumbre. Es lo oscuro, es lo que no podemos ver, es donde nos sentimos desprotegidos, en realidad. Es verdad eso. Bueno, está bien, disculpen. No, claro. No es que lo digo yo. No, pero está bien, es verdad. No, y es lo que hablábamos el otro día en la reunión, que decíamos que qué raro que en esta vida, que es tan cambiante, que le tengamos miedo a la incertidumbre. Es como que estamos viviendo mal, me parece. Sí, que estamos viviendo mal. No hay dudas. Es que la gente intenta proyectar todo el tiempo, tener una idea de lo que va a ser y en realidad es imposible y es justamente un poco una estupidez. Y le tiene miedo al dejarse vivir, al sentir, al vivir el momento. Sí, va proyectando también sobre caminos bastante seguros y lineales, porque... Que no son tan seguros tampoco. Claro, porque Octavio Paz decía algo así como el peor miedo que se le puede imprimir a una sociedad es el miedo al cambio. Y bueno, por eso... Pero bueno, vos fijate que es como está impuesto una necesidad de definirte. Vos a los 18 años tenés que entender lo que vas a hacer el resto de tu vida, o por lo menos tener una idea. Y ya si la pifiás, estás en el horno, ya te empiezan a mirar. Claro, vivimos dentro de un marco todo el tiempo como para no tener para no tener miedo, no tener miedo de salirse de ese lugar y estar siempre protegidos por ese marco social. Atahualpa Yupanqui, hablando del miedo a la muerte, dice: no le tengo miedo a la muerte, a lo que sí le tengo respeto es al trance e ir hacia allá. Confieso que tengo curiosidad por saber de qué se trata. ¿Dejó un mensaje a Atahualpa Yupanqui en la Bemba? Sí. Me hago, qué bueno. Sí. Y era, va a ver al tranza, dice. Era algo que tenía ganas de leer. No, yo, me parece bárbaro. Hay algo, claro, de eso que dice Atahualpa, que hay cierto interés por lo que nos da miedo en algún punto. Esa es la parte, digamos, capaz genuina, como de entrar en el bosque, de entrar en lo oscuro, de entrar en eso que no sabemos dónde sí, estamos. Sí, en el propio inconsciente también. Tal cual. Eso, hay cierto placer, yo creo, por esos lugares de cierto miedo, que no se entienden, no sé, por un lado. Yo creo que uno le tiene un poco de miedo a todo lo que no puede comprender, ¿no? Y ahí nace quizás la necesidad de explicarlo todo. Y claro, porque es un salvavidas, ¿no? La razón es un salvavidas frente a la incertidumbre. Y es la luna, es como lo claro. Por eso en la oscuridad solo miramos la luna y nos quedamos mucho tiempo mirando la luna. Hoy Germán me hablaba del miedo García Lorca. Del miedo al vacío y esta necesidad de que se te queme. Esta necesidad de llenarlo todo, de llenar todo el tiempo. Totalmente. Sobre todo de los medios, decía, y de con qué cosas se llena. Que, con. No, está bien, sí. Que mejor que sea con algo con no mucho contenido, me decía Germán, ¿no? De llenar la tele, ¿no? Llenar el vacío con un montón de cosas. Y que no tengan mucho contenido, porque si no, como que pesa. Total. Salsa criolla, eso. No, es que si, los contenidos tienen que ser livianos para que puedan consumirse durante todo el día. Imagínate si vos estuvieras viendo, no sé, si estuvieras leyendo todo el día libros, obviamente que se te quema la cabeza un poco. No puedes leer 12 horas libros, pero puedes consumir televisión satélite de esos programas que no me voy a nombrar. Sí, pero muchas veces el hecho de estar recibiendo constantemente información hace que el miedo que tal vez tenga la persona de quedarse solo y pensar en él, y pensar ella, y estar solo y meditar, también hace que se alejen de eso. Entonces, constantemente buscás escuchar algo, que te digan algo, que te diga algo, para no estar en esa soledad que a veces nos incomoda. Sí, para un no poco. Meterse dentro de uno mismo también. Igual me parece que los medios apuntan a generar otro tipo de miedo, que es un miedo más social. O sea, el miedo a encerrarte, a esto de poner 20 llaves a la puerta. Es un mecanismo de control también. Sí, sí. No salgas, no pienses. O sea, cuidado que si saliste pisa un auto, si saliste roban, sí. Si saliste matan. Y son medios que no te informan, no, sino que te mantienen entretenido. Encerrado, entretenido, pero no. Todo lo contrario, están para desinformar. Sí, y los que se suponen que son de información se la pasan generando novelas, ¿vieron? Como que novelan todos los temas como si fuese. Sí, porque son constructores de realidad. En realidad la información objetiva no existe. Tenés que buscarla y comparar un poco y tal vez llegas a algo. No, la objetividad está en pararse y ser honesto y decir yo estoy de este lado. El tema es que tienen una pseudo objetividad que la disfrazan con un montón de cosas que no es. O sea, son más subjetivos que ninguno. Fue importante que se separó Wanda esta semana. A mí me... A mí me llama la atención, me molestan un poco los informes policiales o de robos. Porque como que no, o sea, no, en tu vida no pueden hacer nada, ni vos podés hacer nada por ellos. Y te enterás de cosas que no te modifican mucho. sí otras cosas políticas o sociales que deberías enterarte y no te enteras. Y por ahí te enteras que le robaron a un remisero en Guernica, y pero te genera una sensación tal vez de miedo o algo que no te lleva a nada. Sí, además que primero que es incomprobable saber si esa noticia es verdad. Después te ponen a tres vecinos que dan su testimonio, que no sabemos ni siquiera si vieron algo. Pero bueno, esos medios en la mayoría son los que después venden a empleados de seguridad, alarmas. A mí el otro día me pasó algo singular, que le pregunté a una madre copada de que viene al puente por qué mandaba a sus hijos a una escuela privada. Y es una madre piola, no se lo voy a preguntar a cualquiera. Y me dice, en la charla llegamos, vos estabas, Nico, sí. Llegamos sí. Al momento que dijo, bueno, en la escuela pública hay más inseguridad, dijo ella. Y nosotros vivimos en el barrio de Villaluro, de Liniers, y en la escuela pública no hay hechos de violencia, ni entran a robar. Me dice, en la escuela privada tienen seguridad privada, me dice, nadie va a ir a robar, y los chicos a la pública pueden ir armados. Y en realidad todo lo que estaba diciendo era una... yo le dije, eso es sensación, porque no existe estadísticamente un solo robo en esas escuelas, ni un solo hecho de violencia, ni nada que se le parezca. Entonces, era una cuestión... totalmente de sensación, y le dije, es una sensación, sí, es una sensación, pero yo la tengo, me dijo. Sí, instalado por los medios que justamente preconizan. La tengo y no me la puedo sacar. Que la escuela privada es mejor que la pública, esto viene de los 90, que destruyeron la educación pública. Que te das cuenta que es una sensación, pero no poder cambiarlo, ¿no? Que te absorba. Vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio, Johnny. Para... ¿Estás asustado? ¿Cerrate la puerta? Dale, Johnny, no pasa nada, está cerrada la puerta. Quédate tranquilo. Johnny está poniendo una puerta pentágono en este momento. Está cerrando con doble candado. O está duro así, Johnny. Y en este momento nos va a aclarar el panorama. El guardia. Me viene hasta Walpa del Transo. Con... ah, bien. Abran la puerta. El hambre desayuna miedo. Y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Bueno, y ahí estaba Galeano, que es muy esclarecedor siempre, y bueno, con una magia y un vuelo increíble, ¿no? A mí me llama la atención porque es como, si sos, vas a tener miedo un poco. Cualquier actividad que realices te pueden hacer pensar que te puede destruir. Yo puedo leer algo que escribió hoy una chica en el muro de Facebook, amiga de Javi también. Dice, un crimen, un robo, un asalto, un adulterio con homicidio son sucesos sin repercusión social, despreciables y previstos en el equilibrio colectivo. El delito mayor es darle una divulgación indebida, repartirlos por todos los ámbitos, redactados por plumas expertas en sensacionalismo, bajo títulos pomposos, como si se quisiera que todos los hombres tomaran por modelo las fechorías que relatan. Más delito que el delito es la publicidad morbosa del delito. Raúl Scalabrini Ortiz. Ahí estaba un poco retratando sobre cómo los medios tratan los temas y generan cierta sensación. Sí, eso que Scalabrini Ortiz no habrá vivido esta época de sobreinformación. No, ayer no lo escribió esto, creo que esta semana tampoco. Así que imaginémonos cómo venía ya la mano con ya venía medios. Desde hace un tiempo, complicada. Y en el Facebook del Puente, hoy firmaron Claudia Susana Díaz, dicen que lo opuesto al amor no es el odio, sino el miedo. Ups, puso. Y después otra pone Natalia Albarracín. Claro que es cobarde quien no se arranca el amor. Quien no se acerca al amor, perdón. Sí, bueno. ¿Puedo salir un segundo de la cuestión mediática y comentarles algo? A mí me da la sensación, es una cosa muy extraña, pero las veces que tuve miedo, tuve una sensación como de inminencia total y como de vivir en el presente más que nunca, no pensar tanto en lo que puede pasar dentro de 10 segundos. Era ese instante y no existía el pasado ni el futuro. No sé si más o menos me doy a entender. Como sí, un sí, sí. miedo bastante profundo. No, no, te estoy miedo. Hablando de tener una persona con una trincheta delante bueno, tuya, eso. ¿Entendés? Entonces como que, tipo, sí. ¿qué me importa mañana? Claro, ¿entendés? Claro. Es este instante. Nada. Claro, el miedo te lleva al aquí, ahora y a lo más Es que en realidad humano. Está bien, pero eso es una situación puntual e instintiva. Ok, yo estoy hablando de algo que me pasa y quería compartirlo con ustedes, nada más. Está bien, no te asustes. Pero eso es miedo a que te afecten, a que te violenten, a que te lastimen, digo, es real. Digo, es un miedo súper real, es instantáneo. ¿Los demás no son reales? Y hay algo medio efectista. Y hay que diferenciar entre el miedo y el temor, ¿no? Porque una cosa es el miedo, tener miedo de algo real, que te puede pasar algo en un momento que es inminente, y otra cosa es que vos creas que te puede pasar algo porque alguien te dijo que te puede llegar a pasar algo. Como que vos creas que hay un tigre detrás de la puerta y el tigre no está. Son todos reales, algunos más probables que otros, si querés ponerlo en otros términos. No digo, pero el sentimiento del miedo no deja de ser real, por más que la amenaza sea ficticia. Exactamente. Pero eso bueno, el tema es qué hacemos con esos miedos, que no nos paralicen también, ¿no? Vencerlos y saber qué tan reales son, qué tan posibles son y poder seguir adelante y cambiarlos. Sí, lo que se opone directamente al miedo para mí es la valentía y es eso, ser valiente es también enfrentarse a los miedos y no sé si estoy tan de acuerdo. Bueno, para mí es enfrentarse a los miedos, digamos, yo los miedos que tengo los intento enfrentar, digamos, me da miedo pasar por ese lugar y yo voy a ir a pasar, lo hago un poco a propósito, ¿no? Como diciendo, estoy teniendo miedo de esto, pero porque me molesta que algunas cosas me den miedo y no poder superarlas, entonces como intento enfrentarlas, terapia de choque le hago. Está buenísimo. A veces sale bien y a veces más o menos, pero... No, pero digo que vos podés ser valiente, pero teniendo miedo también. Me parece que muchos actos revolucionarios y gente que cambió la historia lo hicieron con miedo, porque yo no creo que Rodolfo Walsh no tuviera miedo de lo que estaba viviendo. Pero estaba pensando. El tema es que el miedo no te paralice y te quedes sin hacer nada. Perfecto, pero estaba pensando y diciendo exactamente eso. Claro, vencerlos, enfrentarlos y. Enfrentarlos y combatirlos teniendo. Todos tenemos miedo, dije, pero enfrentarlos y combatirlos. Una vez lo enganché en la esquina de casa. ¿Al miedo? Sí. ¿Y qué te dijo? No, le di una piña. No. Y seguí. Una persona muy valiente. Tu miedo te tiene miedo. ¿Viste? Yo creo que lo que sí seguro hay que hacer, por lo menos con respecto a todos los miedos, es salir a la calle, no quedarse encerrado. Y el peor miedo tal vez es el miedo a debatir, ¿no? Hay que ocupar el espacio público y hablar todas las cosas que nos hacen ruido. Y el miedo al otro, que está tan infundado últimamente, el miedo al extraño, al desconocido, a la otra persona. No podemos vivir teniendo el miedo a todo el mundo y a la otra persona. Es una vergüenza. No quiero acotar. ¿Qué te reí? No, de nada. Bueno, no tengas miedo, Nico, decí lo que pensás. No. Tengo Dale. Miedo, no. ¿Tenés miedo? Después lo digo en privado. ¿Eh? Bueno, esto es una tendencia de generar en el otro una imagen demoníaca con el tema de la inmigración, por ejemplo, ¿no? Como que la inmigración es una amenaza. Ya se pone el problema de los Depende inmigrantes. Depende de qué inmigración, ¿eh? Sí, depende sí, de la inmigración. Ya hablamos de la inmigración, como diría Macri, baja, ¿no? De segunda línea. Tenemos que saber por lo menos de quiénes son, ¿no? Claro. ¿Te acordás que dijo? Claro, tenemos que saber de quiénes son estos tipos que vienen. Está bien que vengan, trabajo. Pero por lo menos queremos saber de quiénes son. Claro, sus dueños. ¿Quiénes son sus dueños? No, ¿qué? ¿Se van? ¿Tienen miedo? ¿Qué les pasa? No. El perro. Thank you.

Seguimos acá en Desde el Puente y estábamos hablando un poco del miedo, los miedos interiores, los miedos hacia uno mismo, los miedos hacia el otro, los miedos infundados y generados por los medios de comunicación. Y hablando de medios de comunicación, Nico nos va a decir cuáles son las formas que tienen para comunicarse. No tengan miedo, nos pueden llamar al número de la Bemba, que es 5031-4713, interno 640, o se los puedo decir de otra forma si quieren. 50.314.713. Es un DNI. Interno 6.40. Ajá, 6.40. Porque tiene identidad la radio, tiene un DNI que es el 50 millones. Y bueno, esos son los números. ¿Y a dónde nos pueden escribir? ¿A dónde nos pueden, A www.labemba.com.ar. Nos pueden dejar su mensaje. Que nos cuenten cuáles son los miedos que no los dejan ser. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es tu miedo que no te deja ser? ¿Qué es lo que miedo que no es un miedo, me quedé sin pilas en la cámara de fotos. ¿Y eso te asusta? Me asusta un montón. ¿Quedarte sin pilas? No sé. Pero en los kioscos venden. Pero Juan pilas. Tiene un montón de pilas. Tiene mucha pila. Todo el día. Y no, chupetines también tiene, Juan. Yo soy re pila. Tiene baterías. Pila. Todo el día, como el tema de Piti Álvarez. De Piti Álvarez. Pili. Tripleazos. ¡Epa! Bueno, a mí la triple A me da un miedo bárbaro. Sí, la verdad es que es horrible. La triple A suena muy feo. ¡Qué chiste de mierda! El peor chiste. Eso, esas cosas dan miedo, Pero igual, ¿existen esas pilas o me la pegué? La triple A. Existe. Sí. No te preocupes. Ya está, Julio. Para mí habría que cambiarle el nombre, ¿no? Sí. Cold Enhanced Plus. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Esto era Alejandra Pizarnik, un poquito hablando acerca de los miedos, que tiene un montón de poesías. Justamente ella padeció estos miedos y fantasmas internos que la acechaban constantemente. Y se la llevaron. Y no así terminó. Pero combatió y escribió. Combatió todo el tiempo. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Señores pasajeros, ajustense los cinturones, si es que funcionas. En unos minutos vamos a cruzar la estratosfera y en segundos estaremos ya en el parque temático más miserable de la historia. ¡Buenas noches! Ya en el parque temático de los 90, la entrada es de 10 pesos o 10 dólares para argentinos y sudacas, imperialistas y europeos, gratis. A partir de este momento, cáguese en todo y en todos, no paguen nada, excepto coimas y sobornos. Juegue al pádel, mide Tinelli y fútbol de primera. Si quiere informarse, Bernardo y Mariano le cuentan la verdad. Y si le gusta el juego, el tío Gerardo los espera los domingos. Solo se permite beber champán y comer pizza. Ahora sí, comenzamos el paseo por el primer salón. Aclaro que las reproducciones humanas no son de cera, todas ellas son de grasa. Porque la verdad yo no sabía que el Alfano había andado con Machina. No sabía. Yo nunca había oído. Oí otras amantes que tuvo Maciera, no oí la Alfano. ¿Conocidas? Sí. No. Yo denuncié porque. ¿Y por eso es periodista? No, eso no es una denuncia, es una cagüetería. Es una cagüetería. No. Los periodistas no somos el cagüetería. Somos animales sin celo. Hay muchas que se acostaron seguramente con gente peor. Te lo digo, yo nunca oí el chisme de Alfano Maciera. Podía haberlo oído, a lo mejor hace 35 años lo oí, qué sé yo. Tampoco me pareció muy relevante. Maciera era un tipo que salía con muchas minas. Era el más pintón y todo, ¿viste? Todas las minas son bastante endebles al poder. Este, yo no tengo nada de qué avergonzarme ni de qué arrepentirme, todo lo contrario. Para mí la guerrilla era el enemigo. Y yo estaba convencido de eso. Yo soy responsable de cada línea que salió durante el proceso. Cada línea que salió durante el proceso. Mi sensación era, mientras mataban a mis enemigos estaba todo bien, porque era parte de la guerra. Cuando empezaron a matar a mis amigos estaba todo mal. Y el otro día cuando lo conocí a Héctor Mañeto, me encontré con una persona realmente excepcional. Y realmente conocí un personaje que entendí gente que es diferente y que realmente me enseñaron cosas de eso que no se aprende en la escuela y que no se aprende en ninguna universidad. ¿El 24 qué? El 24 de marzo es miércoles. ¿El 24 por qué? ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? El golpe. El día de la memoria. Ah, 24 de marzo del 70, por el recordando 71. Durante el periodo de la dictadura, todo el mundo hacía gestiones. Mirta fue en nombre de su hermano. ¿Ustedes saben por cuánta gente tuve que pedir yo, con éxito y sin éxito? Habiendo sido protagonista de todo ese interés. ¿Por qué? ¿En la cobertura? La cobertura, en la cobertura y en la consecuencia de todo eso. Digo, no es casual todo lo que pasó. Digo, por un lado y por el otro. Digo, no fui ajeno a eso. Me hubiera gustado cómo terminó esa frase, donde yo digo que pasó el 24 de marzo. Digo, que pude haber a lo mejor tenido un fallido de memoria, no lo sé. Y me tomé el trabajo de oír completa la frase. Pude haber a lo mejor tenido un fallido de memoria, no lo sé. ¿El 24 por qué? ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? El golpe. El día de la memoria. Ah, 24 de marzo del 70, por el recordando 70. Y es miércoles, ¿no? Sí, ese no se corre, se corre el 24. O sea que el 24 es feriado, sí. ¿En La Vega se festeja eso o no? ¿En La Vega? No, nene. Primero no se festeja. Eso es una patria. El día de la memoria del golpe de militar. Derrocó a Isabel Perón, loco. ¿Y ellos, ¿cómo te quedó tu revolución? Ellos, como ayudaron ellos a ese golpe, a lo mejor allá hacen alguna cosa. Chiche Helbun dirigió la revista Gente durante todo el año 76. Nosotros marcamos una línea, la línea era una guerra. Una guerra, había que saber de qué lado se estaba. Nosotros habíamos elegido estar. ¿Qué decisiones tomabas? Todas. Yo soy plenamente responsable de todo ese periodo. Creo que hemos cumplido dignamente nuestra tarea en ese momento. Estoy convencido de eso. Muy bien, tiene experiencia el hombre, ¿eh? El hombre tiene experiencia en destapar el hombre niño en parábola. Estamos brindando entonces con el Camila. Y bueno, ahora, le quiero que en serio, que hoy no fue esa carrera de la iglesia, fuiste vos, ¿es cierto? No, pero me la pasé toda la mañana explicando que es un milagro. ¿Eh? ¿Eh? Seguimos acá en Desde el Puente. Estábamos escuchando a el señor Samuel Chiche Gelblum diciendo, nos costó mucho hacer este audio porque el tipo este tiene cantidad enorme de horas diciendo estupideces, cansadas, y fue muy difícil justamente, pero bueno, había un montón. Quiero que me digas quién es un tipo más malo que Macera. Ah, me cagaste la pregunta. Yo desde ayer que escuché el coso digo, ¿quién carajo es peor que Macera? Chiche era... No, acá, me puso muy mal humor. Tío. Él, seguramente. Él, Chiche Gelblum. No, él tampoco, es peor. Sí, mucho peor. No. Igual no tuvo miedo de decir nada, habló de guerra, de saber de qué bando se está. No dijo ninguna estupidez. El tipo se está parando en una vereda. Tiene bien claro. Me parece que es estúpido, ¿no? Es un flor de... No, pero hijo de puta. No tuvo miedo de decir ninguna palabra, de saber de qué lado estábamos, había que matar al enemigo, nuestro enemigo era la guerrilla. Sí, lo más triste de todo era un tipo que tenía el carnet del Partido Comunista, estaba afiliado al Partido Comunista, che. Es terrible. Hablando de partido. Hablando del Partido Comunista, a mí, yo cuando digo las cosas que me dan miedo son las... Devuélvele la Malvina a los argentinos, reina de Inglaterra. Chávez, ¿qué tal, Chávez? ¿Cómo le va? Presidente de Venezuela. ¿Aló? ¿Cómo está, presidente? Aló, Bemba. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Dicen que le va. Es un honor. Usted no le tiene miedo a nada, Bemba, ¿no? Bemba. Yo no le tengo miedo a nada. No hay que tenerle miedo al imperialismo. ¿Qué se comunicó llamando? ¿Marcó el interno 640? Marqué el interno 640 del número 503-147-13. ¿No lo indignó la operadora que lo atiende en inglés? Me atendió un tal Johnny, imperialista. No, es bueno. No, Johnny no es imperialista. No es imperialista. No es imperialista. No, se llama Johnny, pero no es imperialista. La que está al lado, tal vez, pero Johnny no. Johnny tiene medio carita de gringo. En el boliche, aparte, estaba. Devuélvele la Malvina a los argentinos, reina de Inglaterra. Bueno, alguien se queda hablando con Chávez, sí, por privado. Pues ahora, ahora te seguimos más hablando. Devuélvele. Estás al aire. Vos sigue hablando que estás al aire. Por bueno, Dios. Lo de. Decía que lo que me da miedo de las cosas conocidas son justamente que Altamira, de frente de izquierda, se vaya a tomar un champán con el señor Gelblum. Es un estúpido Altamira, como mínimo, ¿no? Vos te querés matar porque fue a celebrar tu voto, negro, y te querés matar. Estaba brindando por tu voto y la tenés real. No, yo no lo voté a Altamira. Te querés matar. Altamira es un dinosaurio. Estaba que ya celebrando el votito de Fer con Che. Así que bueno, nada. Bueno, pues, se vino la JP, ¿eh? Con todo. Así que ahí estamos. En el parque temático de los 90, recordando a este Turrín de Chiche Hellum. Y ustedes están orgullosos. Está bien, pero nadie están orgullosos de bueno, nadie la vio entrar. La gente no va a decir que no la saludaron. Nadie la vio entrar. Qué vergüenza este programa. ¿No es que es el parque temático? Bueno, el parque temático es una sección que hacemos cada tanto. Que se trata de. Buena, llega un montón de gente. Que se trata de rescatar un personaje de los 90. Y esa estética tan peculiar Reina que en general dan un rescatarlo del olvido, ¿no? Y no olvidarnos qué hicieron, qué barbaridades. Claro, que muchos vienen desde algo mucho antes de los 90, pero en los 90 tuvieron su auge mediático todos estos tipos. Y que sigue acá. O sea, sí, sigue estando acá y sigue el acá, tipo hablando y generando, generando opinión cuando, bueno, ya dijo todo lo que hizo. Che, yo me comí el sapo de Altamira, pero ustedes con Scioli están orgullosos. Nosotros no votamos a Scioli, te querés matar, no sabés qué decir. Sí, chao, atroden, toda atroden. La JP. No, te no, querés mateico. Te... Así que bueno, a mí me da miedo fuera de joda Chiche Hellum, que aparte se hace el que es un personaje y es re divertido y es re piola. Y da miedo que sigan teniendo tanto teléfono. Tanta importancia en esta sociedad. ¿Nos están llamando? ¿Será Chávez otra vez? No sé, dicen que esperemos, dicen que sigamos. Sigamos hablando así de cualquier cosa, como che. Así que bueno, mi total repudio a Chiche. Sí, al señor Samuel Gelblum y mi repudio también a Altamira. No sé si es bueno, para nosotros. No, Bocha. Bocha. Lo sacamos a la escuchar un tema. Un temita bueno, y después seguimos con el programa. Bueno, parece que vamos a hacer un tema nuevo que no estaba en la lista, pero lo vamos a hacer porque tenemos unos huevos así de grandes. Y gracias a los galácticos que vinieron también, a toda la gente del Boche, a la gente de Fer, de Ale, el Gordo, mía y de Santi. Pará, antes que nada, una boludez, disculpen. Un segundito, un aplauso para mi hermano el Cholo que tiene mucho que ver con esto, loco. Hielo, una canción que de movida está arruinada y una autoestima ya muy adherido al suelo. Las esperanzas guardadas en un cajón no tienen filas, yo qué más le puedo hacer. Por Dios, qué difícil que se hace componer cuando me falta tu calor. Y me resulta imposible sacarla de mi cabeza, un camino de ida y vuelta que termina en la cerveza. En la cerveza. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante. Siempre un amante. Hola, tenemos nuestro primer llamado, nuestro inauguramos el teléfono. ¿Cómo está Bocha? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, muchachos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Bocha. Buenas noches. Bueno, los escuchaba y mientras los escuchaba escribí mi miedo, digamos, que si quieren se los leo cortito, pero cuando termina no me pregunten nada más. Bueno, entonces hablemos un poco más, tal vez. Y después nos lo contás y no te hablamos más. Al final del tema nos contás el miedo, al final de la charla. Bueno, se los cuento por mesas, esto de escribirlo me va a hacer bien para pensar un poquito más en mi miedo. Bueno. ¿Va? Sí. Bueno, tengo miedo de encontrarme con el genocida que se llevó a ella. Tengo miedo de verlo reírse y brindar con sus amigos en algún restaurante. Tengo miedo de no poder preguntarle todo mientras miro el plato de su inmunda comida. Y poder decirle con los ojos rojos de furia, te espero en la esquina. Bueno, este es mi miedo. Ah, nos dejaste mudos. Bueno. Muchas gracias por compartirlo, Ocha. Muchas gracias y sabe que tipos como vos hacen que tengamos mucho menos miedo también. Gracias. Bueno, un beso grande. Gracias, gracias. Ocha. Nos vemos en un ratito. Chao. Chao. Bueno, el saludo al Bocha, a Susana, que ahora vamos a cenar con ellos, que nos se juntaban a escucharnos. Que es terrible el miedo a los genocidas, ¿no? A saber que están sueltos, que siguen ahí, que ahora se está empezando a condenarlos, pero que están ahí y que nosotros estamos acá. Por suerte este espacio, como es el Olimpo, ahora está funcionando esta radio comunitaria, la mesa de trabajo, y se hacen un montón de cosas que nos ayudan a enfrentar todos estos miedos, como por ejemplo encontrarnos genocidas o saber que podemos comprar en el mismo supermercado. Claro, y que no son miedos fantasmas, porque sigue habiendo desaparecidos en democracia. Estos tipos siguen teniendo un aparato y siguen manipulando como hacían hace bastante tiempo. Sí, con diferencias. Sí, con diferencias. Con diferencias lejanas. Pero, o sea, digo que no es una sensación. No, yo no hablo de una sensación. No, nunca hablé de una sensación. Digo, esto, saber que podemos comprar en el mismo supermercado que un torturador genocida. Y bueno, esa es la cultura del miedo que empezó en los 70, ¿no? Sobre todo, o con más esplendor en los 70. Sí, se impuso mucho en los 70 el miedo a participar, el miedo a hacer política, el miedo a hablar, opinar, a ir a un centro de estudiantes, a relacionarse con las otras personas, a involucrarse con algo, y perdura todavía en la sociedad, porque evidentemente hay mucha gente que tiene miedo que el hijo participe en un centro de estudiantes, que el hijo haga algo, porque, che, mirá, si te hacen algo, ten cuidado, no, fíjate con quién te juntás. Es un miedo que sigue y que tenemos que vencer de una vez por todas para poder construir la sociedad que verdaderamente queremos. Bueno, le agradecemos al Bocha por contárnoslo, lo que su miedo, lo que él vivió en carne mucho más propia. Y nos vamos a un tema y venimos al último bloque. Muchas gracias. Nos llaman extremistas. Como todo, Bueno, volvemos con algunos mensajes, ¿sí? Carolina nos dice: me dan miedo los muertos vivos como Hellblum, chicos. Hail, sigan online. Hellblum. Lo escribí así. Hellblum. Hellblum. Como el infierno de Bloomberg. Tifita, vamos monada arriba desde el puente. Los Pinos dice que nos están escuchando. Susana dice: el Olimpo es un ejemplo de cómo exorcizar el miedo, transformando un lugar de terror y exterminio en un espacio de comunicación y de experiencias comunitarias, un lugar por un lugar. Tilín dice: lloro mucho, grosso bocha. Y Nati se desbarranca completamente, que dice que... qué raro. Miedo, ¿no?, a subestimar un pedo lejos, muy lejos de casa. Ajá. Es un, Nati es profundo el mensaje. Es una de Nati. Genia. Miedo a Carrió desnudita. Oh, ah, ya. Ah, qué feo. Bueno, no sé. Tiene mucho miedo, Nati. Como agenda cultural, mañana, en el, un poco más temprano, en el del cine del puente, en el mismo horario que el taller literario, Leticia Gali y Martín Andreoni, viernes 2 de septiembre, 19:30, exponen pinturas en el Centro Cultural Devoto en Villa del Parque. La dirección es Nueva York 4169. Devoto. No, Yanquis de mierda. Váyanse a su casa, Yanquis de mierda. Por Nueva York, te lo decía. Y no sé con qué seguimos. Bueno, acá estamos en... seguimos hablando del miedo. Acabamos de escuchar el... estar en el parque temático de los 90. Escuchamos unos audios de Galeano. Así que bueno, ahora Fernando nos va a invitar a otro lugar. Tuvimos para el... poder... tuvimos el llamado de bocha, Fer, te corregí. El llamado del bocha, pero está todavía está acá el bocha. Por eso, es verdad. Bueno, yo, nada, me da mucho miedo todo esto, y cuando uno tiene miedo, lo primero que le dicen es que vaya al psicólogo. Hola Miguel, ¿cómo te va? Pasá, por favor. Mira, hoy te quería invitar a hacer un poco de diván, ¿sí? Esta técnica en la cual vos te vas a acostar a lo que estás bastante acostumbrado a hacer, ¿no? En esa posición de estar tirado panza arriba. No sé, doctor, prefiero sentarme, no me siento cómodo en el diván. ¿Ya te cansaste de estar tirado panza arriba, Miguel? Mire, doctor, ando con otros problemas que me gustaría comentarle. Ajá. Resulta que salí a pasear con mi perro y por una casualidad, le cuento. ¿Con tu perro? Mi perro es adicto al papel tisú. Ajá. Entonces empezó a comer un paquetito de pañuelitos que se le había caído a una chica. ¿A una chica? Sí. Ajá. Bueno, sintetizo, al acercarme a esa chica... Mirá que la hora pasa rápido, Miguel, ¿sí? Yo te voy a pedir que, por favor... Pero bueno, es lo que le decía. ¿Sí? Cuando me acerqué... Te acercaste. Y vos, o sea, ¿vos querés hacer terapia o no querés hacer terapia, Miguel? Vos me desconcertás a mí. No me tenés que contar información. Vos no me contaste, primero me contaste que tenías perro, y no me contaste que tu perro, ¿sí?, tenga esa adicción al papel tisú. Eso denota una clara falta de figura masculina en el can. ¿Te hace caso el animal? ¿Pero qué tiene que ver la figura masculina? No evadas, Miguel, te pregunté algo. Más o menos, caso? Yo qué sé. Es que me lo dieron cuando era ya grande. A ver, el hecho de que vos, digamos, te agrade que no te respeten, no significa que eso deba ser así. Pero a mí no me agrada que no me respeten, me está cargando, doctor. Miguel, por favor, enfócate en la terapia. Puede ser, no esquives el bulto. Disfrutás del maltrato y eso se lo estás inculcando a tu perro. No es sano, Miguel. Cuando vos tengas hijos vas a hacer exactamente lo mismo con tus hijos. Pero no, yo no lo veo así, doctor. Bueno, vos nunca querés ver nada. Fíjate esto. ¿Por qué te des un perro? Simple, tenés miedo. Por eso la gente te maltrata. Porque te ven con miedo. Mira lo que sos. Tenés miedo, Miguel. Doctor, yo quería hablarle de otra cosa. El problema que tengo cuando quiero acercarme a una mujer y... Está bien, Miguel. Vos habla. A ver, ¿de qué querés hablar? ¿Querés hablar? Habla, a ver. Dale, habla. Habla que yo dialogo de paso con tu inconsciente porque yo no le tengo miedo a tu inconsciente. ¿Sí? Lo único que falta. Por 250 pesos me va a cuestionar mi academicismo. ¿Cómo 250 pesos? Si habíamos arreglado por 200. Ah, 200 pesos. 200 pesos. Vos sos bastante rápido, Miguel, ¿eh? Cuando empezó la sesión, temblabas de miedo. Y ahora me querés robar. Ahora me estás robando. Mira, Miguel, mejor creo que vamos a terminar acá. La verdad que yo estoy muy mal. Nunca creí que le iba a decir algo así a un paciente. Pero usted, Miguel, me asusta. Seguimos en Desde el Puente. Bueno, ¿tenés algo? Mañana tenemos, como todos los viernes, el ciclo de cine en el puente. Empieza el mes, ¿no? Empieza el mes. ¿Qué temática hacen? Hacemos la temática de la niñez todo el mes. Mañana se va a proyectar La Teta y la Luna, una película de Vigas Luna, no va ningún chiste. Es una película española, te estoy viendo la cara. Mirá, te veo la cara. Dale. Hiciste vos el chiste, lo querías hacer vos, dale. Durante septiembre tendremos un médico a la niñez, como dijimos. Son películas centradas en torno a los como niños. Dijiste vos, yo dije entrando nada. En su mundo y conduciendo su versión de sobre la realidad. ¿Sí? Recorriendo películas de situaciones variadas, encontrando perspectivas de España, Grecia, China y la Unión Soviética. Ah, la pelota. A las 21 pasamos el corto. Después un intervalo con un poquito de música. Comida casera. Durante ese intervalo, ¿se puede comer? Sí, se Fernando, puede, se puede comer. Mañana no sé qué vamos a hacer todavía. Mañana lo decidimos. Bueno, pero sorprendemos. Algo riquísimo siempre, seguro, por supuesto. Siempre. Tengo un recetario de tartas. Me imagino. ¿A qué hora empieza? 22:30 la peli. 22:30, 23 menos cuarto. Perfecto. 23 menos lleven, cuarto. Lleven chocolates, que nos gusta comer chocolates. Rivadavia 9810. Rivadavia 9810. www.espaciocultural.puente.blogspot.com. La entrada está a 5 pesos y te acercan muchos colectivos. Ajá. Pero todavía te puedes bajar, es a una cuadra de escalada. Bueno, ya están invitados. Entonces, a las 21 invitados. Horas al puente a ver el perfecto. Mejor cine del mundo. Perfecto. Seguimos con Juan. Tenemos para la agenda cultural el sábado está la Pío Fiesta. El Pío es un jardín de artes, el IVA, el Pío Colivadino, que en la calle Pío Colivadino, ahí entre y Alberdi, hacen una fiesta, se hace siempre. Es este sábado a las 2 en Alberdi y Pío Colivadino, es a una cuadra de Alberdi. Entre Olivera y La Carra está el pasaje Pío perfecto. Colivadino. Lo están todos invitados. Ah, yo me olvidaba, en Escalada y Alberdi el sábado también va a haber un festival de. Van a tocar bandas para recaudar bien. También por la comunidad COM. ¿En dónde? En Escalada y Alberdi. ¿Pero en el 7 Esquina? 21 horas, sí. Debe ser ahí. ¿A qué hora el sábado? A las 21. A las 21 horas el sábado de Escalada y Alberdi. Va a tocar la López entre esas bandas. Muy bien. Bueno, leo unos mensajes, o a vos, dale. Juan, ¿qué hacemos? No, vas a leer unos mensajes, me parece. El Cholo hace un ratito nos dijo que a él le dio miedo cuando puso la bemba y desde el puente no empezaba. Bueno, bien, Cholo, el Cholo, un abrazo, me gusta eso. Sole nos decía también que cree que mucha gente le tiene miedo a los desconocidos y que Alfred Hitchcock decía que no había nada más aterrador que una puerta cerrada. Exactamente, eso decía. Agradecemos al Cholo, al Cholo, a Fede, a Vanina, a Julia, porque vinieron todos el sábado a la fiesta de Talleres del Puente. Ahí Fede de Tercer Mundo, no, el programa que viene, musicalizó. Y la rompió. Agradecemos a todos los que participaron de la fiesta de talleres, a todos, no voy a decir más que eso. Y bueno, después agradecemos también a la gente que no vino, que después nos encontramos en un boliche indeseado, como el operador Yoni. Cuando ponga... cuando ponga puntaje, acordate que te vimos bailar nosotros. Te vimos acodado en la barra con un vino. Con un machote en la barra. A las pibas de costado le hablaba con la boca. Así que no te hagas el vivo con nosotros. Quiero escuchar algo de Pizarnik yo. Quiero que Julita lea algo de Pizarnik, así que no sé. Pero... sí, no, haz lo que quieras. No, no va a leer algo de Pizarnik, me parece. ¿Nos vamos con algo de Pizarnik o nos dale, vamos? No, nos vamos con algo que va a leer Juan, me parece. Pizarnik escribe El Despertar, vamos a leer solo el primer párrafo. A León Ostrov. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Bueno, y ahora después de Pizarnik, Juan nos va a leer algo. Ahora escrito sí. Escrito por. Ay, qué, por Juan, qué reto por todos que nosotros. Más que nada por Juan. Así que por favor. Es un presentador de lujo. Y pero antes de leer esto, que un poco me costó, pero bueno, lo voy a leer. Nico nos va a decir un blog de unas remeras artísticas. Todavía ¿qué? No está, está en construcción. No, difundí el blog. No, remeras abajo y a la izquierda. .blogspot.com. Yo las que vi las quiero todas. Sí. Ahí está en construcción el blog, pero ya estamos por salir dentro de poco. Son hermosas las remeras. Qué lástima me dan los cobardes. Qué bronca me dan los traidores. Qué impotencia me generan los tibios. Tengo miedo, tengo miedos. Pero mi valentía es combatirlos con todas mis fuerzas. Ahí están ellos, los cobardes. Ahí están ellos, los tibios. Ahí están ellos, los que se venden. Ahí están todos. Son todos tan tristes. Falsa tranquilidad la suya. En cambio nosotros vivimos contentos. Juntos enfrentamos nuestros miedos. Juntos sonreímos y juntos luchamos. No nos pueden matar aunque nos fusilen. No nos pueden callar aunque nos torturen. No nos pueden echar aunque repriman. No implantarán el terror por más centros clandestinos que pongan. No lograrán nunca cortarnos las alas por más vuelos de la muerte. Es re difícil leer después el mensaje de Bocha. No importa cuánto lo intenten, no importa cuántos años, décadas, siglos nos lleven de ventaja, triunfará la valentía. ¡Wow! Cobardes, tibios, traidores, indefinidos, reprimidos, torturadores, cómplices, inversionistas, parciales, sociedades que aplaudieron militares, sociedades que piden mano dura, venceremos. Ustedes tienen las picanas, ustedes tienen los tanques de guerra, ustedes tienen la plata y los medios. Pero la alegría es nuestra. Pero la valentía, tarde o temprano, triunfará. ¡Ay, no puedo más! Triunfarán. Bueno, no importa, lo dejo ahí. Y no. Esto del puente. Y nosotros, se van a la mierda. Nos animamos a hacer un programa de radio y la chupan todas. Nosotros nos tenemos a nosotros y es mucho más que sus picanas y todos sus fusiles y toda su mierda. Así Bocha, que, vamos para allá, no tengas miedo, ¿eh? Ahora vamos a invitar a los chicos de Tercer Mundo que chicos nos están de haciendo. Tercer Mundo. Que cortemos ahí. No, miedo, pasó encapuchado. Vamos a ponerlo. A ver, entren de a uno, por favor. De a uno y tranquilitos, por de favor, sin romper nada. Vamos, vamos, afuera, entra, vos enseñarás el reloj. Venga, hola, Fede, aplauso para ¿por Fede. ¿Por qué no entra? Ese gestito te lo enseñaron en la Academia de Policía, ¿no, Cobani? ¿De qué van a hablar hoy, señor Federico? ¿De qué tenés miedo, Fede? Yo, mirá. ¿Tenés miedo de pasarla muy bien en el puente cuando venís? Lo que estaban hablando, la verdad que el tema de la obsesión, poner vas a salir y no, uy, no, me olvidé el gas. No, no era el tema la obsesión. No, era el miedo. Estabas escuchando pero otro programa, listo, no importa. Estaba escuchando bueno. Cadena. No, para que nos quería contar algo. Radio 10 se estaba escuchando. Miedo a eso, están a cosas que uno por la obsesión termina teniendo miedo y la verdad es muy bueno. Buenísimo el resumen. Sacaron todo el miedo. Muy profundo. Le vamos a pedir a nuestro operador si nos pone puntaje hoy. Sí, sí, tranquilo. ¡Vamos, Johnny! ¡Tiene miedo! ¡Vamos! ¡Está amenazado! ¡Vamos, señor Barra! Muchas gracias, buenas noches. El señor Barrote, más que Barra. A mí me da miedo como mira a Juli y Johnny. No sé si te escuché. Se salió el aire. Está bien. Sí, me da miedo, ¿verdad?